que existen para la gente indocumentada en el país. Sí, gracias Elvis, creo que este tema ya lo estás tocando, o ya lo tocaste, ¿verdad? Lo que tenía que preguntarle, pero ahí vamos muy bien. Y eso es excelente porque la audiencia que tenemos hoy en día es en Guatemala y quizá en otros países, porque de Los Ángeles hacen un programa también, que hay mucha audiencia en El Salvador, en Honduras y como también acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Los hermanos migrantes que estamos acá. Creo que entre un ratito vamos a escuchar un tema de 12 millones. Bueno, me refería a que son asistencia que verdaderamente nos van a servir, porque muchos de nosotros al recibir a un familiar o que no sea familiar, por ejemplo en el caso de los patrocinadores, no sabemos a dónde ir, o sea, al empezar con el proceso, ¿verdad?, para ir a la corte. Pero si tenemos un contacto con quién llamar, a quién llamar, nos va a ser más fácil, porque iríamos directamente. Nosotros o ustedes sabrán que acá la mayoría de los familiares o de los papás o quizá un patrocinador, lo primero que tiene enfrente es su trabajo para sostenerse acá, que cosa que no es fácil vivir acá tampoco, ¿verdad? Es un proceso también después de un nuevo comienzo de salir en el país de uno. Pues estamos hablando de los menores de edad, reunificación, o los que llegan acá, o sea, son detenidos en la frontera para luego familiares o patrocinadores soliciten para que ellos los manden para acá, y sería un proceso a no deportarlo. Elvis, cuéntanos un poco de ese tema. Por ejemplo, un menor es detenido en la frontera. A eso que le llamamos reunificación familiar. Sí. Por favor, ¿cuál sería el proceso? ¿Quiénes son los que entrarían en eso? Sí, sí, con mucho gusto te puedo contestar esas preguntas. Primero también les quiero dejar saber de que si tienen alguna pregunta sobre estos procesos legales y quieren hablar con alguna persona, nosotros tenemos una línea caliente a la que pueden llamar, es confidencial, es patrocinada por Caridades Católicas y el número de teléfono es 1-888-996-3848. Otra vez el número es 1-888-996-3848. Ustedes pueden llamar a esta línea caliente, que cualquier pregunta que tenga que ver con los casos de menores de edad, con mucho gusto se la van a contestar. Y otra vez, es confidencial, el gobierno no tiene nada que ver con esto. Yo te puedo explicar el proceso de los menores de edad. Pues muchos de los menores de edad aquí en los Estados Unidos se les dice UACs, Unaccompanied Minors Children, y en español sería menores no acompañados que cruzan la frontera. Cuando estos menores de edad cruzan la frontera, son detenidos por migración y eso en esta oficina de reasentamiento de refugiados, oficinas de reasentamiento para refugiados, sí, y ese es cuando ahí son lugares seguros, centros de detención para menores donde reciben educación, comida y reciben un trabajador social que se encarga en reunificar ese menor con alguien que se va a hacer encargo de él aquí en Estados Unidos, de él o de ella, sí. Una vez que ese menor sale de esos centros de detención, sale para poder pelear un caso en las cortes de migración, ¿sí? Entonces, muchas personas salen de esos centros pensando que tienen un permiso y fallan de ir a la corte. Cuando un menor falla de ir a la corte, automáticamente se le da una orden de deportación en Asia. Pues es muy importante ir a la corte, tenga o no tenga abogado, importante ir a la corte para que no le den una deportación. O sea, es muy importante acatar esas órdenes, o por ejemplo, que el muchacho o el reunificado no se ponga caprichito, ¿verdad? Por ejemplo, ya jovencitos muchas veces llegan acá, como todos llegamos, muy humillados, y quizá unos 2-3 meses para luego conocer, y peor cuando conocemos nuestros derechos como inmigrantes, que sí tenemos derecho como seres humanos, muchas veces hasta nos exaltamos, ¿verdad? Y nos pasamos quizá de la línea. Este es muy importante para los que tienen familiares ya reunificados acá. Sería el para decirles que por favor siguen el caso, siguen el proceso en la corte, porque su caso estaría en proceso de deportación, ¿no, Elvis? Sí, hay muchas personas que son elegibles para un tipo de remedio legal, pero por no asistir a la corte pierden esa oportunidad de poder sacar una visa y después una residencia y después aún convertirse en un ciudadano de este país. Elvis, una última pregunta para luego retornar. Vamos a escuchar a Joselino Chocó, a quien nos deleite 12 millones dedicados a los inmigrantes. ¿Cuáles serían los requisitos para aquellos que quizá en Guatemala tienen un familiar acá en los albergues? Porque hace poco he estado escuchando que en Nueva York hay como 3 albergues, ¿no? Hay 3 albergues. Bueno, puede ser ahí quien está el familiar o puede ser en otros estados porque están distribuidos o regados, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco un familiar del caserío Pacín, sin duda ellos me están escuchando, se comunicaban conmigo pidiéndome ayuda, que por favor, yo les decía que no es así. O sea, uno no lo hace, ¿verdad? Sino que el corazón humano que Dios le pide y que Dios pide, ¿verdad? Que seamos más humanos y que apoyemos al prójimo. Yo les decía que yo no hago eso, quizá es automático, solo hay que seguir y encontrar a alguien que lo patrocine, un familiar o que no sea familiar. Pero ¿cuáles serían los requisitos que esa persona debe tener para reclamar a uno que está en un albergue? Pues no hay requisito. Una persona puede ser indocumentada en este país, sacar a un menor de un centro. Pero lo importante es más fácil de sacar a un menor del centro si uno es familiar, ¿sí? También si uno no tiene problemas criminales, ¿sí? Porque uno tiene que pasar por un proceso de mandar muchos documentos para identificar quién es una persona, ¿sí? También hay muchas veces que hay trabajadores sociales que vienen a revisar la casa para asegurarse que es un lugar seguro donde el menor va a estar viviendo. Muchas veces cuando no son los familiares o familiares cercanos, cuando no son los padres, hacen que los hermanos, primos que van a sacar a los menores de edad o los tíos vayan a sacarse las huellas para poder probar que son unas personas de fe, personas que no van a hacerle daño a esos niños. Sí. Muchas gracias, Elvis. Como les decía, les vamos a llevar más información. Tenemos más preguntas, sí, por favor. Katyoshik Chiwech Ishko en sintonía Che Nojival Estéreo, Sheo, Panajrat, Kaya Panok. Números de teléfono para que ish cogí el wuk de repente ne chocón chiwech que tak mulua bueno maja familiar encerrada o maja familiar petnak, pero quizá che un amigo, un vecino chocón wiki o arriba Washington Play Radio, pues en Nueva York, verdad, ya que cubija Elvis, caridades católicas. Es en todo el país, verdad, donde están las oficinas o centros de caridades católicas. Sí. No, solo en algunas tenemos caridades católicas, pero hay otras organizaciones que son similares a caridades católicas. Sí. Que entonces, ¿quién llamar o quién chao cook o hay preguntas? Por ejemplo, ¿te cubrí la red corte? ¿Ya que te cubrí chenas rato que con acompañar la red cuando con familiares o le menor que rila? Para que copan chochle juez hashtag con proceder rajuashiki an orientar y vi chitan bien o beel antes que kishik, así que por favor, el tema que se titula 12 millones a cargo de José Lino Chocó para ustedes, linda audiencia, acá en su emisora comunitaria Nojival Estéreo y su programa Voces Sin Fronteras, para que ishkishki kochoha hakambiat más información panahrat. Así que kayakanokle tiempo chiquechle Joselino Chocó, 12 millones, adelante. Le di un abrazo a mis padres, también a mí I'm así como lo dice, no debemos la la la la la divino la la la la la la la meses y años la. Estamos en el siglo XXI y algunos de los que gobiernan no cambian, entran y salen pensando en lo material y no en los pobres, piensan en la vanidad y no en los que mueren en masacres y desiertos. Llegamos a la última línea y entramos en presión y no por eso merecemos. Somos parte de 12 millones, los Estados Unidos. Es un país hermoso, yo le llamo el paraíso. Señores, este es un país de inmigrantes, porque los apoyan. Las gracias a los hermanos que se encuentran acá deleitando con nosotros, un poco caluroso, pero ahí lo llevamos. Así que Katat Kanan, Tio Shiwech, Kitatabehua, el programa Voces Sin Fronteras, Tikhan, transmitir Tikhak Andik desde la ciudad de Nueva York, Wakoch Avenue, Panok, Shakah, Kabir, Weneko, Jun Tzibabal, Lapicero, Jun Wuh, Papel. Opa nochik ama ya que vale oco chanim que ya pano el número rech de chabas de teléfono porque es bonito quitarlo con mi duda con mi pregunta quitar chiquechlo arre que bich pinchiwech un ecosistema familiar es ni guachalas apil ne chire rech migración cochache ya que jata razón que dejen que ashlo jewa Kikitskuch,

al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo la gente, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo la gente, para el pueblo la liberación. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender esta patria que Topanik, Kiwach, Kiarre, pues. Con gusto, Kikiao. Elvis, otras preguntitas. Yo le estaba. Elvis, otras preguntitas. Yo le estaba. Las que fueron al Vietnam. la visa juvenil de regresar en su religión, político, en su raza o etnia, ¿sí? O su grupo por pertenecer a un grupo de la organización. Serio, él acompañando a la mente y a los micrófonos. Que nos invitamos aquí, que esta radio es una para que te aprendimos más de todo el proceso. Y muchas gracias. Unas palabras. Padre, más palabras de despedida. Unas palabritas. Padre, más palabras de despedida. Una vez más, muchas gracias por dirigirme y nos han escuchado. Decirles que no se desanimen, estaré aquí para tratar de ayudarles en todo lo que sea posible. Y antes de saludarles, pues que Dios les bendiga a todos y confíen siempre. Hay que tener confianza en la vida y hay que creer. Y poco a poco yo pienso que las cosas se van dando, la providencia de Dios se hace ver a través de personas. Tenemos personas muy buenas aquí, en este momento contamos con una persona competente que es su esposa, apoyándome, nos está acompañando. Ahora yo me voy a interesar un poquito para ver en qué les podemos ayudar.

Agradecer a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Los invitamos a escucharnos una vez más el próximo jueves, siempre en el mismo horario y en la misma estación de radio Nojival Stereo 97.1 FM, miembro activo de Radios Comunitarias del Suroccidente de Guatemala, Mujbab Yol, Encuentro de Acciones, Voces Sin Fronteras, sede de la intimidad de sus hogares. ¡Hasta pronto! Fiesta espiritual. En la fecha, sábado 30 de agosto. Sí, sábado 30 de agosto del presente año. Todos quedan cordialmente invitados, hermanos de diferentes parroquias, amigos de diferentes lugares, en el gran 39 años de aniversario departamental en la parroquia de la Boca Costa de Solula. La programación está programada de la manera siguiente: de 8 a 8:30, cantos de avivamiento por el Ministerio de Alabanza Reina de los Ángeles. De 8:30 a 8:45, bienvenida a las parroquias por el coordinador departamental y párroco. De 8:45 a 9, cánticos de bienvenida por el Ministerio de Alabanza. De 9 a 9:30, lectura de la promesa, oración profunda por la parroquia de Atitlán. De 9:30 a 9:45. Cánticos de gloria, oración sobre el mensaje por la parroquia Santa Lucía. De 9:45 a 10:30, prédica por el asesor departamental de la renovación carismática católica, Padre Raimundo Tamriz. De 10:30 a 11, intervenciones. Intervención del asesor de la renovación carismática católica Chimaltenango, Padre Selvin. Intervención del Consejo Departamental de la Renovación Carismática Católica de Chimaltenango, e intervención del párroco de la Boca Costa de Sololá. De 11 a 11 y 10. Oración sobre la sanación interior. Parroquia San Pedro, La Laguna. De 11 y 10 a 11 y 30. Recolección de colecta y cánticos por la parroquia de la Boca Costa de Sololá. Y de 11:30 a 1 de la tarde, misa celebrada por el padre Raimundo, asesor de la Renovación Carismática Católica, y párroco de la Boca Costa y asesor de Chimaltenango. De 1 a 1 y 10 de la tarde, palabras de agradecimiento por el subcoordinador departamental. Lugar de la fiesta espiritual en el campo de fútbol frente del parque de Aldea Xojolá. Ante la fiesta espiritual estará transmitiendo la radio Nojibán Estéreo y Nahual Estéreo. La bienvenida por la diócesis de Sololá, Chimaltenango, y la parroquia de la Boca Costa con su consejo parroquial. Jesús y María los espera con los brazos abiertos. Gran acción de gracias a Dios, por motivo que el hermano Manuel Morales Tray cumple 8 años de estar trabajando en Nueva York, Estados Unidos. Dando inicio la actividad 8 de la mañana a 10 de la noche, donde estará presente el ministerio Seguidores de Cristo de Zumpango, Zacatepeques, Guatemala. Se han unido los hermanos, prepárese para alabar. Se han unido los hermanos, prepárese para alabar. Ellos son del oriente y otros son del occidente. Ellos son del oriente. Estará presente la solista hermana Dominga Tsa. Con este canto animamos a los hermanos y hermanas. Adelante en las cosas del Señor. Habrán predicadores invitados. Lugar de la actividad, sector Morales, aldea Zampo, en la casa de habitación. Estará transmitiendo Radio Nojibán Estéreo, la reina de la costa. Esta actividad se estará realizando el día sábado 4 del mes de octubre del año 2014. Atentamente, la familia Morales está ahí. No falte. Caserío Pazité, aldea Palacal, parroquia Boca Costa de Sololá, en Victoria. Hermanos y hermanas, quedan cordialmente invitados a la